como no ha querido a ninguna otra mujer. En este mundo no hay otros amores, no hay otros quereres que me hayan ilusionado. Eres vidita, mi amor apreciado, y no hay quien me quite ni me aparte de tu lado. Soy parrandero, me gustan los tragos, pa' que te lo niego si al cabo lo han de saber. Pero te cumplo lo que te prometo, porque eres vivita la dueña de mi querer. Yo no te digo que estoy ni que valgo, tengo riqueza ni me la ando recargando, pero me siento bastante hombrecito pa' quitar de en medio al que te ande enamorando. Querida mía, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me desprecias? Ya no me hagas padecer. Sabes que te quiero mucho, como no ha querido a ninguna otra mujer.